pica la María mulata, cuidado te pica. Cuidado te pica la María mulata, cuidado te pica. La María mulata, amigos, ese es un ave que agüero. La María mulata, amigo, ese es un ave que agüero. Si tú le tocas un nido, te da pico hasta en el suelo. Si tú le tocas un nido, te da pico hasta en el suelo. Caballero, me fui.